Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versión en español castellano, por su servidor Marcos Turcios, pasado al Textus Receptus, usando Copilot y traduciéndolo y corrigiéndolo. Puesto que muchos han intentado relatar ordenadamente los hechos que se han cumplido entre vosotros, tal como nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Me ha parecido bien, después de haber investigado todo cuidadosamente desde el principio, escribirlo para ti con orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa, llamada Elizabeth, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos ante Dios y vivían irreprochablemente según todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Mientras Zacarías oficiaba como sacerdote ante Dios según el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se alegrarán por tu nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y a los desobedientes con la sabiduría de los justos, preparando al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y a mi esposa también es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Pero ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Y se extrañaba de que tardaba tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarle y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hacía señales, pero seguía mudo. Al terminar los días de su servicio, regresó a su casa. Después de esos días, su esposa Elizabeth concibió y durante 5 meses se mantuvo oculta diciendo: esto ha hecho por mí el Señor en los días que se dignó quitar mi aprobio entre la gente. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Entrando el ángel donde estaba, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó por estas palabras y le preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en su seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 7º mes, la que era llamada estéril. Porque para Dios nada es imposible. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Y el ángel se fue. En aquellos días María se levantó y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Al oír Elizabeth el saludo de María, el niño saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es esto que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz la que ha creado que se cumplirá lo que el Señor le ha dicho. Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, santo es su nombre. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando llegó el tiempo de que Elizabeth diera luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor había mostrado gran misericordia con ella y se alegraron con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero su madre dijo: No, se llamará Juan. Y le dijeron: No hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas a su padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante se le abrió la boca y la lengua y comenzaron a hablar bendiciendo a Dios. Un temor reverente se apoderó de todos los vecinos y en toda la región montañosa de Judá se comentaban estos hechos. Todos los que lo oían los guardaban en su corazón diciendo: ¿Qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de su siervo David, como lo había prometido por boca de sus santos profetas desde el tiempo antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados por la entraña misericordiosa de Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que habitan en tinieblas y en la sombra de muerte y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Nota el versículo 76, la traducción tiene que decir el profeta o en inglés the prophet. El infinite article, artículo indefinido, the prophet.